estas son las mañanitas, Super Barrio para ti. En estos tiempos de lucha te apoyaremos a ti. Despierta, pueblo, despierta, ya es hora de luchar por una vivienda digna de carácter popular. Molt bona nit. Bona nit, què tal? Com anem? Benvinguts i benvingudes un cop més a Ràdio UB de Vivienda, aquest programa quinzenal que no parla de futbol, no parla de gastronomia, ni molt menys de decoració d'interior, sinó que parla d'habitatge i d'especulació urbanística. Què tal? Com anem? Això és Ràdio Bronca, el 104.5 de la freqüència modulada, i si ens estàs sentint en directe avui, dia 17 de juliol, ens pots trucar al 93 359 4900. Perdona. ¿Puedes repetir? Agafa el paper, Artur. paper, llapis, boli, que sigui. 93 359 4900. Ja em pensava que no me'l faria repetir avui. Avui tenim un programa repletito de contenido i de personal. Molt bé, fem l'alineació. El micro número taronja, l'inefable Artur. El micro número groc, convidada especial des d'Itàlia, Alice. Hola, hola a todos. El micro número verd, la Clara. Què tal, com anem? Ens porta ojo al dato avui. Iu. I el Paulo ens porta notícies fresques també. El molt micro bones. Número blau. Clar. Molt bé, de què parlarem avui? Avui parlarem de temes insostres, farem una mica de ressenya perquè ha sortit un article als quaderns de Iacrua de la Directa i farem una mica de ressenya d'aquest article. Això en primer lloc, després parlarem també de la nova bocana que faran al port de Barcelona. Més turisme. Molt bé. Más turismo, menos diversión. Era la frase, no? Molt bé, i també parlarem de l'Assemblea Popular del Barrio de Lavapiés, en concret d'un bando que ha emès, aprovado per l'Assemblea de Lavapiés, bastant interessant, i que parla sobretot del dret a l'habitatge i de com ells pensen gestionar a partir d'avui el tema dels habitatges buits a Lavapiés. També tenim el Ojo al Dato, aquella secció escrita, amb guió, que parla sobre la premsa sèrie amb un toc d'humor. I, bueno, una coseta més que anirà sortint al programa. Molt bé, us prometo Madness per sota de les veus. Molt per bé. Avui i anem cap allà, no? Sí. Esteu escoltant Ràdio UB de Vivienda a Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Are you ready? I molt bé, tot i que hem estat mitja hora debatint què fèiem primer, si la presentació o la despedida, i hem decidit la presentació, la podríem haver fet amb cap i peus, ja que ens hem deixat. Com escoltar aquest programa? Si t'ha agradat i el vols tornar a escoltar, ho pots fer a través del podcast de Ràdio Bronca, a radiobronca.info, i si ens vols contactar via mail perquè estàs escoltant el programa en diferit o perquè et fa vergonya sortir en directe, ho pots fer a radiovdevivienda@gmail.com. I ara sí, no? Ara hem fet la presentació. Ai. Molt bé. Doncs passem a l'apartat de notícies, Carles, quan vulguis. Vale. Espera un moment. Vale, és que, bueno, s'estava preparant la musiqueta de... Estàvem fent fora els Blues Brothers de l'estudi, pesats, sí. I tocant tot el rato. Tots els dies han de venir, eh? Bueno, pues, una de les dels continguts més interessants de directe d'aquesta setmana interessants des del nostre punt de vista, que parlem d'habitatge, era el quadern de Illa Crua que va a dins de la directa. Ja sabeu que la directa i Illa Crua es van fusionar, i bueno, a la directa cada setmana trobeu un quadern que parla d'un o un parell de temes monogràfics, no? El d'aquesta setmana s'anunciava a la portada de la directa com a 100 pisos buits per cada sense sostre. I, bueno, i de fet, a dins els quaderns d'Illa Crua hi ha tota la informació referent a aquest fet, no? De fet, és un estudi més aviat sobre el tema dels sense sostre, sobre la problemàtica aquesta, més que no pas sobre els pisos buits, però era un exemple de com està anant la cosa i com funciona el nostre país o el nostre sistema, no? Aquesta dada dels 100 pisos buits per cada sense sostre, en realitat és una dada que, igual el més correcte periodísticament parlant és explicar-ho així, però segurament si ens poséssim a comptar una mica més en profunditat, la xifra seria molt més gran, perquè aquests 100 pisos per cada sense sostre surten de l'anuari estadístic del mercat immobiliari espanyol, que compta 2,5 milions d'habitatges buits, i és de l'any 2008. Per tant, encara el nombre d'habitatges podria ser molt, molt més gran, no? Però bueno, en l'article aquest, en l'estudi del quadern Illa Crua, el més important són les dades, no? sobre sense sostre. A Barcelona es compta que hi ha entorn d'uns 2.000 sense sostre, i bé, de fet la dada de pisos buits era de 80.000, la dada que hem anat donant popularment. I bueno, una de les coses més curioses que hi ha en aquest reportatge o aquest estudi de Illa Crua és el fet de que, bueno, l'únic estudi estadístic que s'ha fet a la ciutat de Barcelona sobre el sense sostre, curiosament està realitzat, bueno, està l'ha fet a l'obra social de la Caixa. És a dir, pel davant et fan somriure, no?, i et donen dades estadístiques sobre el tema de l'habitatge, i pel darrere expulsen a la gent de casa seva. Sí. Això és així. És allò que vulgarment s'anomena bipolaritat, no? Sí. Esquizofrènia. O sistema capitalista, també. Bueno, el fet és que hi ha dos o tres tipus de dades sobre el tema del sense sostre. Una és les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, que fa una mica el que seria el perfil del sense sostre, i que és bastant punyent, és a dir, desmunta bastants dels tòpics que hi ha sobre el tema del sense sostre. La gran majoria són homes, amb una mitjana d'edat de 38 anys i d'uns ingressos mitjans de 300 euros. La majoria d'ells, la meitat d'ells, busquen feina, i una gran part, el 30%, són gent abstèmia i que no consumeix drogues ni alcohol, no? I bé, la meitat també són d'origen estranger. És a dir, tenim un perfil que a més està canviant molt pel tema de la crisi, i que és gent que, en contra del que es creu, no practica la mendicitat més que en unes quotes molt, molt baixes, del 14%, em sembla que és. I, bueno, la situació cada cop és molt més preocupant, perquè aquest perfil també està canviant. Hi ha molta gent que s'està anant al carrer i que no sap com sobreviure, i la majoria d'ells són gent expulsada del mercat de treball i expulsada de les seves cases, no? I bueno, hi ha una feina... Bueno, recomanem que llegis l'article en profunditat, perquè a part de les dades té moltes qüestions de context, no? Et situa una mica en el context aquest de gent sense sostre, que és un context que és bastant diferent de lo que tenim pensat, perquè com a societat fem estereotips, no?, d'alguna manera. I bueno, té molta informació de qualitat que proporciona la Fundació Arrels, que és una fundació que treballa amb sense sostres, i també té informació sobre Càritas. Ara no farem, bueno, si voleu fer un debat, sí, sobre Càritas. Jo només vull fer un apunt, perquè m'ha semblat bastant curiós i digne de menció, sobre Càritas, que és dels seus estudis que han fet. Bàsicament ells fan estudis sobre la gent que atenen, i aleshores els seus estudis van dirigits a estem atenent cada cop a més gent, i això vol dir que necessitem recursos, no? Bàsicament fan els estudis segurament amb la seva ànima caritativa, però també per demanar fons. I bueno, una mica és el dibuix aquest del sense papers, que cal tenir present, i que una de les coses més importants que es diu, sobretot arran d'alguna documentació de la Fundació Arrels, i és una cosa que s'ha de tenir molt present. Nosaltres tenim una idea molt d'un sense sostres que és una persona marginal, que té problemes mentals o d'addiccions, etc. I això no és ben bé així. És a dir, una persona que arriba a dormir al carrer és una persona que ha patit un procés bastant llarg, que no és una cosa d'un dia per l'altre, i que a més tothom s'hi pot trobar. No és una cosa que afecti només a gent sense estudis, ni a gent... No, la gent... També hi ha molts sense sostres que tenen estudis de secundària o inclús superiors. És gent que ha tingut una feina, que busca feina, i molts ens podríem veure reflexats en molts dels casos d'aquestes persones, no? I bàsicament ja està, aquesta és la ressenya una mica totxa que he pogut fer d'aquest estudi. Sí, preocupant també és el titular de la notícia que comentaves, de 100 pisos buits per cada sense sostre, i més ara que els dos partits que tenen representació, el PP i el PSOE, com qui diu, el bipartidisme espanyol, els dos partits estan apostant com a mesura a implementar seguir construint, no? Sí. És increïble, no? Bueno, i Convergència ha entrat amb la publicitat de la mano dura con l'economia informal, no? Con el Tom Manta. Ese ha sido su bandera de entrada, de que ahora van a saco contra la venta ambulante. O sea, cualquier cosa que una persona que esté en una situación bordeando o incluso dentro de la marginalidad, con tal de mantenerse a flote, pues... Yo cuando has dicho lo de economía informal, pensaba que era con los sobornos de los políticos y el maletinaje. Eso es formal. Ay, eso es formal. Es muy formal. Ay, además. No, es que van con corbata. Salen los balances. Surt els balanços, això. Un dels subtítols que hi ha sobre un altre dels articles de Iacrua, que estan aquí dins i que no he pogut mirar a fons, és el reportatge que es diu Miralls, de Raquel Alquézar, i diu: hem tendit a creure que l'economia no té res a veure amb nosaltres. I això és bastant cert. I, de fet, això volia dir, lligant-ho amb el que tu dius, no? Aquesta xifra és impressionant. Pues hi ha moltes xifres que també són molt impressionants. Ahir li explicava a la nostra amiga Alice una de les xifres que va donar Arcadi Olivera sobre el tema del conflicte de la Nissan. Era el fet de que va fer un recompte... Bueno, l'Arcadi Olivera va fer uns càlculs, no? I va calcular els beneficis que treia cada treballador de la Nissan aquí a Espanya. Uh-huh. I aquests beneficis, bueno, com sabeu, fa uns mesos els treballadors de Nissan van fer un referèndum intern per aprovar una rebaixada de sous col·lectiva per no perdre la feina, no? I per reduir les dimensions de l'ERE que estaven preparant. Doncs bé, cada treballador abans de l'ERE donava un rendiment de 500.000 euros, mig milió d'euros. I després de la retallada de sou que es van votar ells mateixos, cada treballador donava un rendiment de 585.000 euros. Aquesta xifra, a mi, bueno, jo crec que canvies la personalitat ja només de sentir-la, no? Són xifres que et deixen bastant... Bueno, a mi em va deixar flipat, la veritat. És molt punyent, és una dada molt punyent, no? Quan un treballador està donant mig milió d'euros a una empresa i a sobre els hi retallen la plantilla o els hi volen retallar el sou, és com, no sé... A mi em sembla una imatge d'atracament d'aquestes de pel·lícules, no? Que entren amb una pistola. Jo ara que has comentat el de retallar sous, a qui li retallaria sous és el Xavier Trias, de Convergència i Unió, l'alcalde de Barcelona, que està cobrant... Que li retallaries els sous? També. Està cobrant ni més ni menys que 109.939 euros a l'any. 109.000 euros a l'any. Déu-n'hi-do. Jo aquest sí que li retallaria el sou. Després dirà... Clar, és que la minyona i tot plegat, saps? Ai. És que és molt car. En fi, què us sembla si fem una pauseta musical per anar digerint tot això, tota aquesta informació? Vale, què voleu? Jo tinc una proposta. Vale. Hòstia! Hòstia! Hòstia! Los héroes de la classe obrera. Jo suggeriria el track número 2 d'un grup archiconegut i que algun dels nostres oients jo crec que li agradarà. És sí, de la Polla Records. Ens van demanar més canya. Sí. L'oient desconegut que ens va trucar. Que eren pastelosos. Somos muy suaves. La Polla Records, Revolución, track número 2, es Política. Venga. si lo nuestro es política. Tiburón, tiburón, tiburón a la vista, la ñisca, el tiburón se va a comer Bamboo Feet. ¡Yuhu! Yeah. Bueno, como habéis visto, hemos tenido una colaboración musical de Unai. Hola, Unai. Hola. ¿De qué va la canción? Va de un tiburón. Sí, de un tiburón. Muy bien. Popularmente conocido como agente inmobiliario. Es que aparece, ¿no? Que se va acercando hacia nosotros. ¿Y que, luego qué hacen los tiburones? Comen. Muerden. Ey, pardals. Estem escoltant Ràdio V de Vivienda. A Radio Bronca 104.5 de la FM. ¡Piu, piu! Ah, vale. Seguim. Ahora sí. Ya se me escucha. Ahora sí. Vale, continuamos con las noticias después de la recomendación de lectura que hacía Carlos. Yo haré una recomendación del Masala también, que debéis leerlo mensualmente. Hay uno de los artículos se habla sobre la actuación que quieren hacer en el Moldes Pescadores y la Nova Bocana. Que esto, para que más o menos la gente se pueda ir situando, está Passeig Joan de Borbó, al final, donde están los barcos de pescadores, eso que desaparecerá. Es la nueva actuación. Sí, es bastante gracioso porque hay como un fotomontaje que supongo que es de la propuesta que se ha hecho para la actuación esta, y se ven en primer plano, no sé si es un poco en plan mala hostia, unos barquitos de pesca que estarán desplazados por esta actuación. La idea es abrir directamente esta zona del puerto, unos 150.000 metros cuadrados, al turismo. Pese al plan de usos que se aprobó el año pasado, pues se potenciará, bueno, que seguramente, o no sé si se aprueba el 20, ¿no?, la ley ómnibus, pues se recortará o se suprimirá el plan de usos este, que ya la zona litoral ya tenía bastante, era como una zona de excepción en la que se permitía pues hacer más hoteles, apartamentos para turistas, tiendas para turistas. En esta zona, en esta actuación, dejan como, no sé, es un poco lo mismo que pasaba en el 22 arroba, que destruyen todo lo que había y dejan la chimenea como referencia, o no sé, como elemento folclórico, como recochineo, como adorno. Como antes trabajabas aquí, pero ahora ya no. Dejan la torre del reloj, que es como, vale, pero bueno, en fin. Y en esta zona, en esta gran actuación, se propone hacer la Fundación Pascual Maragall, una firma de moda Desigual, una clínica privada, para todos, claro, por supuesto, oficinas, restaurantes y un hotelito de solo 26 plantas. El ayuntamiento, 26, dice que solo son 26, que la rebajarán un poco. Que creo que el Hotel Vela ha quedado un poco alto. Entonces han dicho que este lo van a hacer un poco más bajo, solo 88 metros. Madre mía. Pues es esta nueva actuación y es un paso más en la turistificación de esta zona de la Barceloneta. Que si no era bastante presión ya la que hay con los apartamentos turísticos, con todo lo que se ha ido haciendo, pues ahora más todavía. Y esta es un poco la noticia. Os podéis informar un poco más en el Masala, este último, y bueno, hay un poco más de información, pero bueno, es que quede como queja. De unido. Madre bueno, mía. Es un proceso, sí, es como... Desde los años 90 este ha sido el ritmo, ¿no? Y parece que no para, incluso algunos planes urbanísticos en el resto de la ciudad se han parado con la crisis, pero los que son para el turismo, los que no. Son para el turismo, no. Esos son los que siguen adelante. Sí, además, claro, los usos que proponen para la ciudad no son. Es igual que, bueno, teóricamente el Hotel Vela es dotacional. Sí, está en un espacio dotacional. ¿Qué quiere decir esto? Es servicio portuario. Sí, es un servicio. Quiere decir que si o sea, no teóricamente sería ilegal, pones una guardería, una escuela, O un hotel. Sí, sí, un servicio dotacional normalmente es un servicio público. Es un servicio abierto al público. Esta y es la teoría. Ah, eso quiere decir que cuando me desalojen de mi casa puedo irme a dormir al Hotel Vela. Creo que no. Incluso puedes escoger entre el Hotel Vela o las 100 viviendas que te pertocan vacías. Eso es. Qué guay que es esta vida también. Sí, es como... Sí. Bueno, no, y también harán otra cosa también un poco extraña, que es como tiran todos los edificios que hay, o sea, no habrá servicios ya para los barcos, pero mantienen la lonja, que supongo que traerán el pescado de otro sitio, porque si no, no se entiende muy bien si no hay servicios en el propio puerto, y tendrán, los turistas tendrán un espacio en el que pueden observar cómo se hace la subasta de pescado. Wow. Yo creo que va a ser un poco como la plaza de toros de esta Canelevao, o la de Las Ventas. Las Arenas. Ay, Las Ventas, yo también me voy a Madrid. La de Las Arenas, ¿no? Que como elemento folclórico han dejado sí, la parte... Este... Pues, la lonja igual, y contratarán algunos figurantes allí que hagan como... ¡Compro! ¿No? Dejan el relojito, la lonja para que la gente pueda mirar. Y luego yo me imagino que están detrás de un cristal, ¿no? Y que los turistas van pasando con las vallas esas de turista que son normalmente rojas, y van detrás de la vallita roja mirando a los entrañables pescadores, que no pescan, son actores, que están diciendo la verborrea esta de números continuados que yo soy incapaz de reproducir. Y entonces el guía turístico les dirá, y ese es el pescador y aquel es el no sé qué, y le dirán, ¿y el del BMW quién es? Es ese intermediario. Un pez grande os menja un pez petit. Bueno, otra recomendación también que quería hacer, que sale también en Masala, es un artículo sobre el fenómeno de la gentrificación que se está dando desde hace, no sé, 20 92, años casi. ¿No? Sí, sí, desde, de hecho, se inició con la... Antes, un poco antes incluso. Bueno, con la preparación de los Juegos Olímpicos. Y es, bueno, es la puntilla más que se ha dado ya al barrio del Raval, esta vez... alrededor de la nueva filmoteca, en donde los inversores privados tienen un 52%, grandes inversores inmobiliarios tienen un 52% de las viviendas, y ahora están negociaciones con el ayuntamiento para que este se las compre a precio de mercado. Claro, no las compra la gente a precio de mercado. Y luego supongo que se las devuelva como... no sé, es una cosa un poco extraña. Entonces, a ver, para que me aclare yo el recorrido. ¿Y nosotros? ¿Echan a la gente como tipo Manel, por ejemplo? No, la gente la echa al ayuntamiento. El trabajo sucio lo hace el ayuntamiento. El trabajo sucio lo hace el ayuntamiento y luego los otros vienen y compran, recompran o... ¿Cómo va esto? Eso es lo que no queda claro. Y luego le recompra el ayuntamiento a precio de mercado. Expropian a precio de no sé qué, les venden a precio de no sé cuántos y luego ellos... Sí, es como... Expropian a sueldo de policía. Entonces... No, es los promotores y inversores. Los tiburones, vaya. Los tiburones que decía... Compran a bajo precio ahora actualmente los pisos. Echan... No echan a la gente. El ayuntamiento se los compra a precio de mercado, o sea, más caro de lo que ellos han comprado, porque llevan ya unos años comprando estas viviendas. El ayuntamiento se lo compra a precio de mercado, o sea, ya se sacan un pico ahí. El ayuntamiento no garantiza la continuidad de los inquilinos, porque ahí los el 74% de los habitantes están en régimen de alquiler y solo un 15% tiene renta antigua. Entonces se supone que el ayuntamiento, si no garantiza la continuidad de estos inquilinos, los echará fuera, supongo que rehabilitará las viviendas y las revenderá, supongo, porque no hay previsto nada de viviendas. Este último paso no se sabe muy bien, no hay viviendas de protección. Ay, en fin. Bueno, es el proceso más, que empezó con el MACBA, CCCB, y ha ido bajando. La universidad. Illa Robadors, bueno, y esta es detrás de Illa Robadors, es como la continuación. Bueno, la Rambla y... Limpia Barcelona. Sí, bueno, esto de hecho también esa zona ya empezó hace tiempo. Ya empezó hace tiempo, después de la guerra. Yo por eso os recomiendo también la lectura de este artículo, que es mucho más extenso. Que cuando abrieron Avenida Drasanas, estuvo como 20 años después de los bombardeos de la guerra civil, estuvo siendo un descampado con restos de runas. Y abrieron, y la idea era la misma que ahora han hecho, bueno, hace en el 2001, que abrieron Rambla del Raval. Pues era la continuación, que ya querían hacerla desde entonces, desde los años 60. Bueno. y continuamos. Pues suma y sigue. Suma y sigue, sí. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues qué, ¿qué vamos más? A hacerle? ¿Una cancioncilla? Para pasarnos esto. Sí, porque como son como es tropezones difícil, de comida, sí, que nos vais echando ahí. ¿Puedo? Pues lo que puedes, lo que quieras. Vale, no, que quería sugerir, quería pedir una canción, la tengo aquí. ¿La tienes aquí? Pues, pero has presentado la instancia por triplicado, el boletín azul. Sí, sí, la tengo aquí, legalizada. ¿Sellada? Por el inspector. Ah, bueno, perfecto. De hecho, en este momento... Ha pasado las auditorías, todo. Es ningún vale. reparo, entonces. Pues entonces, es pues teniendo en cuenta que ahora tenemos aquí a Lunay delante del micro, que nos ha regalado con la canción del tiburón, para ilustrar el artículo de Paulo. Entonces, pues quería dedicar aquí una canción que es de un grupo brasileño de punk, se llama Garotos Podres, y la canción se llama O que eu vou ser quando crescer, que voy a ser cuando crezca. ¿Y de qué habla? Cuéntanos un poco. Bueno, yo creo que se entiende, pese a que es en portugués, yo creo que es bastante clara, ¿eh? Yo creo que os va a gustar. Vamos. Vale, Falca, y luego vamos a por ello, ¿eh? Vale. Luego nos explicas algo. Hola, majetes. Soy Juan Carlos, el de Borbón, el rey, y estás escuchando Radio V de Vivienda, en Radio Bronca, 104.5 de la FM. Hasta luego, majetes. Radio V de Vivienda, Radio Bronca, 104.5 de la FM, yeah. Bueno, por si no ha quedado suficientemente clara la canción, tiene una letra muy cortita y dice: no sé qué voy a hacer cuando crezca, si voy a robar, atracar bancos, si debo atracar bancos, secuestrar aviones o embajadores. Ajá. Y más o menos en eso se queda la canción y lo repite y con diferentes tonos, pero bueno. Yo le sugeriría que se hiciera alcalde de Sevilla, como Juan Ignacio Zoido, que cobra exactamente 107.027 euros al año. Luego os voy a contar por qué voy diciendo numeritos. Vale, pero bueno, yo de todas maneras, estas opciones están dentro de las más, o sea, de tener dinero, pero con un mínimo de dignidad. Ah, bueno, no, es que, no, no, claro. Dignidad i alcalde no són compatibles. Doncs bé, si us sembla, passem a l'apartat de l'Ojo al Dato, el repàs de la premsa sèrie amb una mica de Mister Review de fons. Quan vulguis, Carles. Som-hi. Gastronomia. Los indignados de Tel Aviv y Jerusalén acampan contra el precio de la vivienda. Una protesta en Facebook consiguió una victoria para los consumidores de queso en Israel. Sus amenazas de boicot forzaron a los productores a reducir el 25% del queso cottage. Visto la victoria, ahora se enfrentan a otra gran batalla con las mismas armas. El precio de la vivienda, que ya sea para comprar o alquilar, es cada vez más inaccesible. No sabemos si les funcionará tan bien como la primera ocasión, pero está claro que a estos no se la dan con queso. Deportes, lanzamiento de pesos. Bankinter aprovecha el revuelo y lanza la primera hipoteca que acepta explícitamente la dación en pago. La hipoteca sin más se ofrecerá para la compra de vivienda habitual y financiará hasta un 80% del valor de la vivienda a devolver en 40 años. A la pregunta de qué condiciones tendrá la nueva hipoteca, una portavoz de Bankinter ha asegurado que no tiene condiciones generalizadas, sino que son personalizadas. Y añade, lo podemos hacer porque tenemos una escuela de riesgos muy estricta que nos convence de que nuestros clientes van a pagar. Dicho de otra forma, esta hipoteca solo podrá contratar quienes tengan un riesgo que tienda a cero. ¿Estarán por fin los bancos sentando la cabeza? ¡Tadadán! Juegos de manos. La iniciativa popular sobre la acción en pago cambia de manos. Estén atentos, la cosa fue así. Un partido con 300 militantes en Valencia, con contactos e intereses claros en promotoras inmobiliarias y conocido por sus pactos con partidos de la derecha llamado Verdes Ecopacifistas y repudiado a la vez por todos los partidos verdes y ecopacifistas de Valencia, propone una ILP sobre la dación en pago 15 días antes que la intenten presentar la coalición Plataforma por Afectados de una Hipoteca, UGT, Comisiones, etc. Y por lo tanto bloqueando la posibilidad de que esta segunda propuesta pueda prosperar. Las firmas recogidas por el partido enmentado ascienden a un total de cero. A día de hoy, el Partido Verde Ecopacifista decide redimirse de su jugada y retirar la ILP. Pero, señores, la ley reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular no contempla la posibilidad de que una ILP se retire. Así pues, tripijuegos y a marear la perdiz. RDRQR. Rubalcaba pide revitalizar la construcción. No es broma. Rubalcaba ha dicho, como aquel que busca la prudencia aristotélica, lo razonable es revitalizar la construcción. Porque no se puede pasar del atracón del ladrillo al ayuno del ladrillo. Ajá, gran metáfora. Y sigue, no es razonable pasar de construir 800.000 viviendas a no construir ninguna. Por esa regla de tres, yo diría que no hay que pasar del atracón de la corrupción al ayuno de la corrupción. Vamos, que este se ha creído el rollo de que una birra hace desaparecer la resaca. Pompas de jabón. Las propuestas del PP en vivienda alentarán otra burbuja. El Partido Popular ha destapado esta semana dos propuestas sobre vivienda que, con mucha probabilidad, estarán entre los temas estrella de su programa. Por un lado, el PP quiere recuperar la ley del suelo para calificar todo el suelo como urbanizable, salvo el protegido. Y por otro, promete que recuperará la desgravación por compra de vivienda para todas las rendas. Muy bien, ya se ve que estos tampoco quieren ayunar. A construir, que en tiempos de la burbuja se vivía mejor, oye. Mulas de carga. Saldar la hipoteca dando la casa haría cargar a las entidades con 400.000 inmuebles más. ¡Oh no! ¡Más pisos vacíos para nuestra entidad bancaria! ¿Dación en pago? ¡Di que no! Así es, queridos oyentes, este es el motivo final por el que no se acepta la dación en pago. Y es que los bancos deberían cargar con más pisos vacíos y, por lo tanto, bajar más los precios. Las inmobiliarias les acusarían de competencia desleal y todas las ciudadanas podríamos disfrutar de un hogar accesible. Y esto sería el fin de los privilegios de clase. ¡No! ¡Que viva el ayuno habitacional! Como diría Rubalcaba. Jaja, vigilando al vigilante. Exigen al Banco de España que investigue y sancione a los tasadores de viviendas. La Unión de Consumidores de Andalucía ha exigido al Banco de España que lleve a cabo una investigación central en las sociedades de tasación, al considerarlas una de las principales responsables de la burbuja inmobiliaria y de la crisis económica, al objeto de esclarecer las irregularidades que cometieron en su día y que aún siguen llevando a cabo. ¿Tendrá esto algo que ver con que los bancos metidos en el negocio del ladrillo crean sus propias sociedades de tasación? Véase la CAM con Tabimet, Caja Madrid con Tasa Madrid, etc. No, qué cosas se nos ocurren, por favor. Desde la tierra fins al espai, Radio V de Vivienda, a Radio Blanca 545, de la FAE. Molt bé, xatxos. Molt bé, l'ojo al dato, com sempre, ahí rompiendo moldes y piernas, y lo que haga falta. Molt bé. Bueno, pues ara cap a on anem? Anem cap al bando, no? Sí, ens desplacem fins a Madrid i llegirem un bando que va sortir, em sembla, el 25 de juny. Tens tu la data, 25 de juny, al final de tot? Sí. Tiqui-tiqui-tit. Sí, 25... No, no, a los 25 días del mes de junio del año 2011, sí. O sea, 25 de junio. Es que 25 de junio. No, es que creía que estaba en plan a los 25 días del 15M, ¿sabes? No, no. Ah. Pues, o sea, año 1 de... sí, después está... de la revolución. Año 1 de R. Doncs és un bando que van emetre des de Lavapiés, a Madrid, un barri que mereix tot el meu respecte i més després de llegir aquest bando. Així que quan vulguis, Carles. Molt bé. Bando. La Asamblea Popular del Barrio de Lavapiés, constituïda libremente el 28 de mayo de 2011, hace saber, primero, que en nuestro barrio cada vez hay más personas y familias que se encuentran en situaciones dramáticas. Personas expulsadas de sus viviendas, familias habitando espacios infrahumanos, personas amenazadas y violentadas diariamente por propietarios especuladores, gente que no puede afrontar unos gastos de alquiler cada vez más exagerados en comparación con sus ingresos. Segundo, que nuestros gobernantes, lejos de preocuparse por defender esos derechos inherentes a la condición humana, siguen trabajando para mantener los privilegios y rendir pleitesía a bancos, cajas de ahorro, entidades de crédito, empresas dedicadas a especulación inmobiliaria y todo tipo de instituciones ficticias creadas para domesticar y someter al pueblo. Tercero, que se vulnera el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Cuarto, que se vulnera el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde dice que el Estado está obligado a hacer todo lo posible por impedir los desalojos forzados por motivos económicos. Por lo tanto, la Asamblea Popular de Lavapiés ha decidido solidarizarse con nuestras vecinas y vecinos que se ven agredidas por esta situación injusta mediante las siguientes acciones directas. Total paralización de los próximos desahucios y desalojos que se van a producir en nuestro barrio, ya sea por impago de las cuotas de la hipoteca o por imposibilidad de afrontar condiciones abusivas de alquiler. Crear una red de apoyo que permita rehabilitar la infinidad de inmuebles que en nuestro barrio se encuentran desocupados por razones especulativas. Que desde el día de hoy, todos los edificios abandonados que estén sufriendo algún proceso de especulación pasarán a ser gestionados por la Asamblea cuando ésta lo requiera. Elaborar una red de información para que los afectados por este tipo de injusticias puedan generar soluciones colectivas a sus problemas. De esta manera, la Asamblea Popular del Barrio de Lavapiés trabajará para convertirse en órgano soberano y legítimo, con capacidad de gestión y regulación en el territorio de nuestro barrio, en Lavapiés a los 25 días del mes de junio del año 2011. Ahí queda eso. A mi el que més m'ha agradat del bando aquest és que l'Assemblea ja no està demanant. Ja no està, o sigui, aquesta Assemblea ja no demana. Ja no demana que els poders públics facin alguna cosa amb les cases buides, sinó que diu que s'autootorga el poder... Espera, espera. Lo repito. Por favor. Que des del dia de hoy, todos los edificios abandonados que estén sufriendo algún proceso de especulación pasarán a ser gestionados por la Asamblea cuando ésta lo requiera. ¡Ahí es nada! ¡Hala! ¡Toma! ¡Ole! Es que son madrileños, ¡ole! Me cago en la madre. ¡Vamos a ejercer el poder popular! Bueno, muy bien. Yo creo que con esto también podemos enlazar, o primero la comentamos un poco. ¿El bando? El bando se comenta solo. Sí. Pues vale, pues yo creo que estaría bien comentar un par de cosillas. No del bando en sí, sino de todo esto de los desalojos y todo esto. Que es lo que pasó en Vic ahora. Está hace una semana, me parece que exactamente 6 días atrás. Que fue que empezaron a juzgar a gente por gente que había parado de desalojos. O sea, entonces... Y yo creo que no es coincidencia, ¿no? El que ahora se estén empezando a juzgar tanto aquí en Vic, pero en Madrid me parece que pasó algo parecido. Y que pues nos lo tenemos que tomar más en serio y también ir más a saco nosotros. Y Lavapiés justamente ahora circula por internet un vídeo con el tema de las redadas contra inmigrantes. Se están tomando a sí mismos muy en serio y eso les da poder. Se están creyendo la asamblea, ¿no? Sí, sí. Es lo que tú dices, tomarse en serio. De hecho, en el vídeo que comentas, para si alguien que nos está escuchando no lo ha visto, es una redada de inmigrantes ilegal que hace la policía en el metro, ilegal porque es por motivos racistas. Entonces, la asamblea de Lavapiés, que en ese momento estaba reunida, es informada de que está pasando esto en el metro, bajan todos al metro y se ponen a gritar, ninguna persona es ilegal. Esto dura como 15 minutos. Ninguna persona es ilegal, ninguna persona es ilegal. Los policías finalmente, pues ya... Desbordados por la situación, cogen y se van. Huyen como ratas. Exacto. Es decir, que en ese momento la población ha echado a la policía de su barrio. A mí me parece una victoria vecinal brutal. Y bueno, y por eso cuando emiten un bando de este tipo, no me dan ganas de reír, sino me dan ganas de quitarme la chapela, ¿no? El sombrero, porque realmente van en serio, no es pura palabrería. Claro. Así que, bueno. Sí. Que es el momento de que aquí también hagamos algo. Sí, dejar de pedir es un poco. Dejar de pedir, sí, y pidiendo no nos darán nada, habrá que exigirlo, porque llegados al punto en el que estamos... Habrá que exigirlo y tener en cuenta que la solidaridad, tomada con compromiso, yo creo que... A ver, por ejemplo, lo esto de Vic, cuando sucede un ataque de este calado, no es solo los desalojos, este tipo de ataques también se tiene que parar, ¿no? Y creo que nos tenemos que tomar en serio y tomar en serio la... Y no dejar a nadie colgado, ¿no? En ese momento, si se va a juzgar a uno por estar... defendiendo los derechos de todos, pues a ese se le tiene que dar un apoyo total, incondicional, ahí de ir todos muy a saco. Y bueno, pasamos no, a... Y bueno, que las asambleas también han sido la oportunidad de conocernos, ¿no? Entre nosotros, es decir, o de que se conozca la gente del propio barrio que está en contra de la situación. Y yo creo que esa oportunidad no hay que desaprovecharla, sobre todo en estos tipos de acciones donde se requiere presencia física de mucha gente, ¿no? Tanto en los desalojos como comentabas, Artur, en una posible demanda contra alguien que estaba impidiendo un desalojo, o sea, ejerciendo un acto de solidaridad, ¿no? Yo creo que hay que aprovechar esa energía que se ha creado. Sí, de hecho, o sea, con un poco por la misma línea, pero un caso, una cosa muy diferente, es que, por ejemplo, nos han venido ya desde... Nos han comunicado a la acampada No Barris, desde un par de acampadas diferentes, asambleas diferentes, de que una era la de Rubí y la otra de San Martí, de que, bueno, del acoso policial un poco. Uh-huh. En la acampada de No Barris hubo un día que cuando se reunía la comisión de contenidos de aquí de No Barris, se aparecieron unos agentes en moto a preguntar acerca de qué estábamos hablando, cuál era el contenido de nuestra conversación. ¿Contenido? Sí, sí. Pero bueno, fue muy light y del buen rollo, ¿no? Vinieron cumpliendo una orden, tenían que saber de qué se estaba hablando y pues se dio una respuesta que ellos... la tomaron por buena y se fueron. Pero en Rubí les hicieron identificarse a todos. Hostia. Uh-huh. Y entonces... La libertad de expresión, estas cosas... ¿Qué? Y de reunión... Estas cosas no existían. Estas cosas... Estas de... Otros, ¿pero estamos hablando antes o después del 36? No, es que quieren imitar el modelo italiano. Así. ¡Ah! Es eso. Es que tiene mucho glamour eso. Bueno, y entonces este ha sido un tema que se ha estado hablando aquí, este tipo de apoyos, no solo con el tema del desalojo, sino que también este tipo de ataques, cuando alguien está haciendo lo de la cacerolada o lo que es, pues nos tenemos que tomar en serio, ¿no? Y también demostrarles a ellos y a nosotros mismos el poder del que tenemos. Y que Lavapiés lo están haciendo y se está concretando su poder, el poder que tiene el pueblo cuando realmente lo ejerce. Y que es algo positivo que se estén poniendo nerviosos, eso significa que algo le estamos haciendo. Y algo estamos haciendo bien. Algo estamos haciendo bien. Cuando se ponen nerviosos, vienen a preguntar, quieren saber qué se está haciendo, se están poniendo nerviosos, algo hacemos bien. Está claro que lo que el poder permite es porque no tiene ningún peligro para el poder mismo. Así que... Ah, bueno. ¿Qué? En fin, ¿qué? ¿Hacemos una pausilla musical? ¿Hacemos una pausilla musical? Sí. Venga, pues... os propongo una de Madness, ya que nos han acompañado... Hoy no sé qué le pasa a Carlas con Madness, ¿eh? Madre mía. No sé, es que el otro día vinieron en concierto y no me enteré más que cuando dieron el reportaje después y me dio rabia. Ah, pues desquítate. No sé cuál a poner esta, que es un clásico. Venga, va. Me equivoco. Hey you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy, heavy monster sound! The nuttiest sound around! So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, Buster, you better start to move your feet to the rockinest, rock steady beat of Madness! One step beyond! Seguim aquí a Ràdio UB de Vivienda, el 104.5 de la freqüència modulada Ràdio Bronca, el 96.6 de la FM, també ens pots escoltar. I també se nos puede llamar. Ah, sí? El telèfon qual és? Ei, ai. Apunta, apunta. Papel, 9, papel, 9, boli. 93-35-94-900. Ai, perdona, perdona. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, claro. 93-35-94-900. Gracias. Ya puedes ir a llamar. ¿Lo tienes apuntado? Sí, lo tengo apuntado. Y el que nos llame y participe en directo y se comunique con nosotros, además nosotros le regalamos una camiseta de enrollados que somos. De bueno, somos buenos. De una buena gente. Una buena gente. Bueno. ¿Dónde se ha visto? Pues nada. El Carles no sé quin senyal... T'està fent uns senyals que no tenim pautats aquí. O sigui, hi ha una sèrie de senyals que vol dir puja, baixa el volum, surt de la sala, vés-te'n del programa, però el que estava fent... Sí, era aquest de... Bueno, sí, no, la sintonia, que anem a l'agenda. Vaig a posar sintonia. Bueno, abans de l'agenda, a mi m'agradaria comentar una miqueta... El error garrafal. El que va passar ahir, que va ser un... Esta es agenda retrospectiva, ¿no? No, és crònica, és crònica. Ah, és crònica, vale, perdó. És crònica. Crònica d'un sopar, es podria dir. Això sona el nom de títol de llibre. Crònica d'un sopar. Doncs crònica d'una nit d'estiu, que això sí que és un llibre. Va ser la nit d'estiu d'ahir, que vam fer un sopar però ràdios lliures, un sopar que vam muntar UB de Vivienda, Ràdio UB de Vivienda i Judici a la Justícia. És el segon sopar per les ràdios lliures i es fa en un lloc molt agradable, que és el CCO Old School, a l'Avinguda Vallcarca 85, per si no hi ha sigut mai. Seguirem fent sopars, però bueno, ja que tenim a la Litxa aquí, li volíem fer, i ja que a última hora ens ha fallat l'entrevistada d'avui, li volíem fer un parell de preguntes sobre el sopar d'ahir, a veure què li va semblar. La primera pregunta és a Litxa... Espera, que he d'apuntar amb la... Has d'apuntar. La pistola. Ah, no, jo t'he dado un boli per apuntar, ah, vale. Però... Jo l'he dado un cheque antes. No? Ah, vale. Sí, no és necessari. Què et va semblar el menú? Mira, yo seré muy sencilla. Si tuviera que dar una nota de 1 a 10, diría calidad de la comida, 10. ¡Yuhu! Calidad de la compañía, 10. ¡Yuhu! Luego, además, hubo una intervención de dos poetas, o sea, que, bueno, el mago desapareció, ¿no? Pero los poetas vinieron en dos, así que truco perfecto. Y está detrás de mi casa, así que yo volveré el sábado que viene. Es que el mago era David Copperfield. De hecho, cambiamos un mago por un poeta. ¿No? Ah, vale, perfecto, óptimo. Muy bien. Veo que el cheque era en blanco, ¿eh? Muy bien. ¿Las conversaciones que se dieron en la mesa fueron de su agrado? Sí, me ayudaron también para escribir una de las dos tesis a las que estoy trabajando, así que... ¡Maravilloso! Tenía muchos ceros el cheque. Perfecto. Y finalmente podríamos preguntar sobre la calidad musical, ya que durante toda la cena fue amenizada por unas turbulencias sonoras, otramente llamadas música. ¿Qué te pareció? Bueno, diría interesante y variegada, se dice, existe esta palabra. Sí, era un repertorio... Y pasamos de la samba al heavy metal, algo así, pero bien, sí, igual. Es la especialidad del caos, es el orden disruptivo. El orden disruptivo de Bronca. Pues ja sabeu, tots els que ens heu escoltat, ja heu escoltat a la Litxa en directe, que consti que si veniu al programa tindreu el xec en blanc també per dir que bons que són els vostres sopadors. Tenim molts. Són cada dissabte a partir de les 8 amb espectacles de petit format al CCO Old School, que és una petita escola, sopem al pati, a la fresca, i amb bona música, amb bona companyia i amb bon humor. A l'Avinguda Vallcarca 85. Exacte. Dissabte que ve ho munten Fuck the Bastards, que és un programa de l'emissora que, per si no l'heu escoltat mai, us ho recomano fervorosament. Així que l'actuació musical promet. Espectáculo ruidoso, no? Super grindcore... Jo l'he vist. Algo de eso. I si vas, ens veiem allà. Molt bé. Os esperamos. agenda. Pues este 20 de junio, de julio, perdona, a las 8 y media de la mañana, vámonos todos a la ciudad meridiana a parar el desahucio de Eric. ¿Comento tres palabras o las comenta Carlas? Si llegas a la vista... Bueno, la convocatoria es a las 8 y media de la mañana en la calle Perafita 77 Bajos. Sí, solo explicar que, bueno, es una familia que está de alquiler, ha pagado todas sus mensualidades del alquiler, pero el banco los desaloja porque se ha hecho con la propiedad, que el propietario anterior no pagó o no pudo pagar la hipoteca, lo que fuera, y alguna triquiñuela se ha inventado para poder echar a los inquilinos que tienen todas las cuotas pagadas. Ya sabes, amigo, las leyes no van a tu favor porque no las escribes tú. Entonces es eso, te esperamos a las 8 y media de la mañana en Perafita 77 Bajos. Muy bien. Luego continuaremos el mismo 20 de julio por la tarde ya. Os podéis echar una siestecilla y luego acercaros hasta Plaza Cataluña, que hay una mani que empieza a las 19 horas, 7 de la tarde, vamos. Que saldrá de Plaza Cataluña, subirá hasta la Bolsa, Foment del Treball y... ¿me dejo algo? No, y el Parlament acabará. Muy bien. Es una mani en contra de todo. Una mani en contra de todo, en contra de las retalladas, en contra del sistema bancario especulativo que existe. Muy bien. Y luego, en el Parlament o donde nos dejen hacerla, haremos una asamblea para decidir si queremos hacer algo también el día siguiente, el día 20. El 21. El día 21, que todavía no está en programa, pero el día 21 también se hará algo. Porque el 21 es cuando votan. Es cuando lo votan. Tienen las jornadas en el Parlament, dicen que van a hacer algo. Al 20 y el 21 se aprobarán. ¿Qué votan el 21? Los presupuestos. Uno por la ventana. Yo, sinceramente, me haría alcalde de Palencia, que con 85.062 euros al año viviría a la mar de bien. Se vive desahogado, ¿eh? Aunque no haya playa. Te compras una. Será por dinero. Y la mandas traer a tu pueblo, ¿sabes? Es que... sí, sí. Un lujo, vaya. Molt bé, doncs arribats a aquest punt, deixaríem el programa per aquí. Em sembla que hem donat prou informació com perquè tinguis insomni el resta de la setmana. I si et ve de gust, ens veiem el dissabte que ve al CSOL School, i si no, ens escoltem per la ràdio en les repetitives repeticions que hi haurà. No sé si farem vacances aquest any de l'agost. Pot ser que sigui l'últim ja programa abans de l'agost. Un moment, que l'Unai vol dir alguna cosa. Unai, que no, nos estamos yendo ya. Que yo quiero que me ayuden a poner las ruedas de abajo de la moto. És un compromís ineludible que jo crec que hem d'atendre immediatament. Per eso tant, está hecho. Deixem el programa aquí i anem a posar-li les rodes al dinosaurio. Oh, benvinguts, passeu, de les tristors en farem fum, que a casa meva és la vostra, si és que hi ha cases d'algú. Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa, ai, de colors i de perfum. Heus aquí la Blancaneus, en Polgars i dos tres porquets, el gos en un i el secretari Emili, en Simbat i el Ibabam, i també en Gulli. Para que el Paco no nos regañe, hemos hecho el programa 81. Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i Barbasú, i Frankistén i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan, la senyoreta Marieta, Marieta de l'Ull Viu, el rei d'Orient, Papa Noel, el... todo nou i en Pasqual, la Pepa Maca i Supem.